Radioko Bane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo curdo. Radio Kobane, programa di attualità sobre la lucha del pueblo curdo. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Radio Kobane, este programa que se emite en Irún y Ratia y que por supuesto también podéis conseguir escuchar en las redes, bien en archive.org o bien a través de iVoox. Y bueno, como ya sabéis, esta es la voz de la plataforma Kurdistán Ekin el Kartasun Ekimena, que es un colectivo afincado en Bilbo, y hoy tenemos con nosotros también a Julia de la asociación Neuroz, que a su vez forma parte de la plataforma. Y bueno, pues vamos a comentar un poco la situación actual en Rojava y en el noreste de Siria, ¿no es así, Julia? Efectivamente, la situación después del inicio de los ataques de Turquía contra el territorio de Rojava pues se ha agravado grandemente. Estimamos que va a empeorar y vamos a hablar de ello un poquito. Eso es, en la anterior edición de Radio Kobane ya hablábamos un poco de las patrullas que habían iniciado Estados Unidos y Turquía, y en el lapso de un mes nos hemos encontrado con que todo ha cambiado mucho, tanto que ahora son los rusos quienes patrullan con Turquía en las poblaciones kurdas. Pero bueno, para dar cuenta de este auténtico lío internacional, geopolítico, étnico e internacional, pues vamos a profundizar en las siguientes secciones. De momento os dejamos con un poco de música para que toméis aire. Nosotros también aprovechamos para ponernos un poco en orden las ideas y entramos en lo que está ocurriendo en Rojava. Pues hace un mes escaso realizábamos el anterior episodio de Radio Kobane y hablábamos de la situación en aquel momento, que era exactamente las patrullas de Estados Unidos entre Serekaniye y Tal Abyad, conocido como Gillespie y Ras Al Ain en árabe. Y bueno, pues comentábamos que había cierta tensión en la zona y nos encontramos que en el plazo de un mes, después de los ataques de Turquía, la situación ha cambiado ostensiblemente. Ya no es Estados Unidos, digamos, el garante del status quo de la paz en el norte y sobre todo en el norte y este de Siria, sino que en estos momentos esa responsabilidad recae sobre Rusia y recae sobre el régimen, en cierta medida, frente a Turquía. Aunque todo esto hay que matizarlo mucho y hay que entrar después a hilar un poco más fino, pero en principio, como os comentamos, Turquía llevaba mucho tiempo amenazando con invadir Rojava, con resituar todos los, bueno, no sé si todos, pero desde luego millones de refugiados y refugiadas sirias en territorio kurdo, sobre todo refugiados de origen árabe. Y bueno, pues después de que iniciara el ataque en octubre, ha habido una reconfiguración de los del balance político y militar en Oriente Medio, en las carnes y en el territorio de Rojava. Por una parte, Turquía ha ocupado militarmente con toda la caterva de milicias yihadistas que patrocina, muchas de ellas poco divergentes de lo que podría ser el Estado Islámico, pues ha ocupado desde las dos ciudades mencionadas, de Ras Al Ain o Serekaniya, Tal Abyad, Gillespie. Y bueno, pues hay como creo que es una franja de 100 kilómetros de distancia entre las dos localidades, y en el medio las SDF se han retirado 30 kilómetros hacia el interior de Siria, y las zonas de contacto, las teóricas zonas de contacto entre las SDF de composición árabe y kurda, han quedado de alguna manera tuteladas por el ejército árabe sirio, que ha entrado desde Manbij hasta Kamislo, es decir, por toda la frontera del norte de Siria, en los puntos de contacto con las fuerzas turcas y yihadistas e islamistas, tanto en Manbij, pues las ciudades que hemos dicho, ¿no? Manbij, Kobane, también en Taltamer, en Ainisa, en Derik, en Kamislo, donde, por cierto, en Kamislo no se han retirado las SDF, en otros sitios como Dirbesille, y pese a el despliegue de toda esta fuerza del régimen árabe sirio, pues la autoadministración se ha mantenido, los checkpoints siguen en manos de los consejos militares locales, de los ASAIS, de las fuerzas de seguridad, pero el régimen está ya dentro de la zona de mayoría principalmente kurda. A ello hay que añadir que Rusia ha tomado posición en algunos sitios, incluso en los antiguos cuarteles de los Estados Unidos, donde ahora han izado la bandera rusa. También ha tomado posiciones, por ejemplo, en el aeropuerto de Kamislo, en diferentes puntos, y digamos que quien garantiza que no haya una agresión mayor de Turquía hacia Rojava es en estos momentos Rusia, que patrulla periódicamente las zonas de mayoría kurda no ocupadas, para velar porque tutelar que no estén las SDF, es decir, las IPJ, las IPG y los diferentes grupos antes FSA, que ahora pues militan en las SDF, ya sean Jaish al-Tughar o otro tipo de grupos. Todo esto tiene a su vez trampa, porque el hecho de que Rusia haya podido plantar sus botas en Rojava viene precisamente porque Rusia, a partir de primavera, empezó a apretar junto con el régimen la zona tutelada por Turquía, Idlib, donde sus milicias yihadistas fueron incapaces de imponerse a Al-Qaeda, que en estos momentos tiene otro nombre, que es HTS, y como Turquía no cumplió con su compromiso de, hacer que las fuerzas terroristas internacionales no fueran hegemónicas, pues tanto el régimen como Rusia comenzaron a apretar en esta zona, llegaron a hacer avances con cuantiosas bajas en ambos bandos, en algunos sitios de hecho no han conseguido avanzar casi, como en Kabani, y el avance sirio y ruso fue hasta tal punto efectivo en algunos lugares que algún puesto de observación turco quedó en territorio sirio. Como la situación se atascó porque Turquía no se quería retirar, digamos que Rusia comenzó a sugerir que abriría el espacio aéreo, daría todo tipo de facilidades para atacar a las SDF en territorio donde estaban los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en ese balance entre apoyar al pueblo kurdo o mantener relaciones con Turquía, después de que Turquía haya comprado los sistemas de defensa rusos, se hable de que se va a proveer también de aviones rusos, digamos que intentando atraerse de nuevo o congraciarse con Turquía, acabó a principios de octubre vendiendo al pueblo kurdo, y lo que ha hecho Rusia es aprovechar eso para poner sus pies en Rojava, porque al final la maniobra detrás de todo esto, de toda esta violencia, es que Estados Unidos se marche de Siria, para que entre Rusia, Turquía, Irán, el régimen se configure una nueva Siria. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos también ha decidido que se queda en parte de Siria, en la parte que Turquía en principio no reclama, que en estos momentos va desde el vértice de Camp Izzlo hasta Deir ez-Zor. Con lo cual ha habido momentos absolutamente surreales donde tropas militares, o sea, donde tropas rusas y estadounidenses se han cruzado en las carreteras, donde hay patrullas de fuerzas kurdas con militares rusos y de fuerzas kurdas con militares estadounidenses, y en estos momentos estamos en una situación pues de gran complejidad, donde deducimos que la dirigencia de las SDF ha optado por no romper amarras completamente con Estados Unidos para tener una baza negociadora a corto o medio plazo, y bueno, pues estamos en una situación muy compleja políticamente, muy compleja militarmente, y que bueno, pues que nos ha llevado a contemplar la muerte de centenares de personas, muchos episodios de violencia, y bueno, pues a presenciar el dantesco espectáculo de ver a Donald Trump pues diciendo estupideces como que el PKK es peor que el Estado Islámico, etcétera, etcétera, y bueno, pues habrá que ver lo que el futuro nos depara. De momento, yo creo que hay que destacar la capacidad diplomática de la SDF para negociar con el gobierno sirio, con Rusia, con Estados Unidos, para intentar prevenir mayores choques, y cómo no, pues hay que destacar el carácter criminal de Turquía, que no está respetando sus propios acuerdos de, bueno, si se retiran las fuerzas kurdas 30 kilómetros no habrá más ataques, y se están produciendo. Y bueno, pues a continuación vamos a hacer una pequeña cronología de todo lo acontecido, y después de escuchar música, claro está. Bueno, y después de esta densa introducción, que esperemos que hayáis podido entender en algún punto, vamos a hablar un poco de la cronología, y te voy a pedir, Julia, que me interrumpas en cuanto tú quieras. Pero bueno, Como hemos dicho antes, ya Erdogan en septiembre llevó precisamente a la Asamblea de las Naciones Unidas sin que nadie dijera nada, sin que nadie hiciera la mínima crítica, porque no olvidemos que Turquía es en estos momentos un auténtico extorsionador internacional, a la Unión Europea porque tiene millones de refugiados, a Estados Unidos y a Rusia porque tiene una posición geoestratégica muy vital. Digamos que debido a todo ello, Rusia es un poco el malo del patio de Oriente Medio y se le permite todo. En septiembre, como decía, llevó a Naciones Unidas ese plan suyo, a la vez que criticaba la colonización de Israel en Palestina, tuvo los santas narices de llevar su plan de reasentar a millones de árabes en zona de mayoría kurda, sin ningún tipo de problema, sabiendo que lo iba a hacer por la fuerza. Nadie dijo nada y tenemos que el 7 de octubre, de la noche a la mañana, nunca mejor dicho, después de una llamada de Donald Trump con Erdogan, que hay periodistas en Estados Unidos pidiendo la redacción de esa llamada para saber si realmente hubo tratos de otro estilo o eran simplemente políticos por aquello que Donald Trump tiene en Turquía, Torres Trump, etcétera, etcétera. Bueno, pues de la noche a la mañana Donald Trump anuncia que se van a ir del norte de Siria. Bueno, se van a ir de Siria, que va a haber una guerra entre Turquía y las SDF, que eso no es la razón por la que Estados Unidos fue allí, y que se van. Ya el 9 de octubre comienzan los bombardeos y aquí tenemos un problema añadido, que es que en ese mecanismo de seguridad que Estados Unidos y Turquía acordaron para patrullar dentro de Siria y comprobando que las SDF no suponían una amenaza para ellos, pues las SDF se comprometieron a destruir los sistemas defensivos que habían, las fortificaciones, trincheras, etcétera, etcétera, que habían construido. Con lo cual, la traición, porque hay que hablar de traición claramente, de Estados Unidos fue doble. Porque si se iban a ir, por lo menos no dejar completamente indefensa a la población kurda y árabe de la zona. Bueno, el 9 de octubre empiezan los bombardeos en Kamislo, en Serekanille, en Tal Abyad. Son bombardeos aéreos con artillería, con drones. Hay que decir que en estos momentos no estaba muy claro cuál era la situación real, cuáles eran las intenciones de Turquía. No se sabía si pretendía invadir desde Manbij hasta Kamislo o qué es lo que pretendía, porque en Kamislo cayeron bombas, bueno, murieron civiles, etcétera, etcétera. Ya empiezan a retirarse las tropas estadounidenses. Al ver que la parte más importante de la coalición huye, también las fuerzas francesas e inglesas se piran de Rojava. Y el 11 empezamos ya no solo con muertos, con bombardeos, empiezan también los problemas con el agua, ¿no? ¿No, Julia? Porque hay efectivamente, el ejército turco realiza bombardeos sobre estaciones de agua que son vitales para el abastecimiento no solo de la población civil, sino también para abastecer a las decenas de miles de refugiados que se hacinan en estos campos, ¿no? Uh-huh. Entonces es un problema humanitario a gran escala porque no tienes agua, hay una carencia importantísima de alimentos, de medicamentos, de productos sanitarios, de mantas, teniendo en cuenta las temperaturas que hace ahora en la región. Y bueno, pues la situación humanitaria en cuanto, por ejemplo, al tema de la gente desplazada, pues que se estima, según los informes, desde el inicio de los ataques el 9 de octubre, en unas 300.000 personas, ¿no? Uh-huh. En estas 300.000 se incluyen aquellos que se encontraban previamente personas refugiadas, ¿no? antes de los ataques. Y todo esto se ha ido agravando por la presencia de familias y de mujeres que también ocupan campamentos, como es el campamento de Al-Hol, el campamento Ain Issa. Estas personas, que son mujeres con sus hijos vinculadas al Daesh, pues han iniciado revueltas, han protagonizado fugas y, claro, todo esto no hace más que agravar la pobre situación de humanitaria, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? el 13 de octubre, ¿no? A resultas de un bombardeo turco, uh-huh. huyeron de Ain Issa nada menos que 850 personas del Estado Islámico, uh-huh. sobre todo mujeres y niños. Algunas de ellas ya están en Turquía, ya uh-huh. se han puesto en contacto con sus embajadas y han hecho saber que van a volver a sus países de origen. Uh-huh. También ha habido otras fugas en otros lugares, pues bombardeos de cárceles de las que han huido. Uh-huh. Con lo cual, en este punto, luego hablaremos también cómo Turquía está una vez más favoreciendo la irrupción del Estado Islámico. Hablando de crímenes de guerra, ya el 12 de octubre comienzan a aparecer pruebas de ejecuciones sumarias por parte de las milicias que patrocina y apoya a Turquía. En concreto, hablamos de Arar al-Sarkuya, que es un grupo que ya ha cometido bastantes atrocidades, por ejemplo, en Afrin, y que es conocido porque ideológicamente no está demasiado alejado de los planteamientos del Estado Islámico. De hecho, en Afrin, cuando ocuparon la zona, impusieron la sharia y la obligación de llevar el niqab. Esta milicia asesinó a Jebrin Khalaf, miembro del Partido del Futuro de Siria, que apenas una semana antes había hablado en contra públicamente frente a los medios internacionales contra la invasión del norte de Siria. Pero bueno, se dan también otro tipo de asesinatos y de ejecuciones de civiles que pasan por la M4, por la autopista internacional, también de Asaís, de miembros de los cuerpos de seguridad de las SDF. Y el 14 de octubre ya entramos en el despliegue del régimen en Manbij, en Kobane, en Tal Tamer y en Kamislo, en todo el noroeste de Siria. Aquí ya empezamos a intuir lo que está realmente ocurriendo, que es que Turquía y Rusia y Estados Unidos han decidido otorgarle a Turquía precisamente el espacio entre Tal Abyad y Serekaniye, con lo cual las zonas que se comprometen a proteger el régimen y Rusia bordean toda esa zona. Las SDF se quedan solas defendiendo Serekaniye y Tal Abyad. Por muy heroica que sea su voluntad, las posibilidades de defender ciudades o campo abierto frente a los drones, los aviones, los tanques, la artillería turca que está justamente al lado, pues son escasas. Y aunque hay varios días de resistencia feroz y se infligen muchas bajas en ambos bandos, pues sin un apoyo militar de una potencia mayor, sea Rusia, sea Siria, bueno, incluso Siria difícilmente puede hacerle frente a Turquía o Estados Unidos, pues el resultado es muy desfavorable para el pueblo kurdo. Pero bueno, ya a partir del 14, con este acuerdo militar entre Rusia, Siria y las SDF, sí que se empieza a combatir en estos puntos que hemos citado, sobre todo en Tel Tamer, que es una zona donde la población cristiana tiene bastante y asiria tiene bastante importancia, que es una zona desde luego muy renuente a la invasión de Turquía, porque ya sabemos que sus fuerzas son básicamente islamistas. Para el 17 de octubre, Turquía y Estados Unidos llegan a un acuerdo de un alto el fuego que en realidad es una trampa, porque Estados Unidos acuerda con Turquía el cese de las hostilidades unos cuantos días, unas hostilidades que no llegan a cesar completamente, siguen habiendo bombardeos, siguen habiendo asesinatos, pero lo que le permite a Donald Trump llevar a cabo este acuerdo es aplazar o no llevar a cabo las sanciones que el Congreso, mediante una iniciativa lo que se llama en Estados Unidos bipartisan, de los dos partidos, republicano y demócrata, proponen y acuerdan unas sanciones económicas contra Turquía por el ataque a la población kurda y a Siria. Con este falso alto el fuego, Trump evita poner en marcha estas medidas sancionadoras, que como comentamos no se están respetando, ni se respetaron en ese momento, ni se han respetado posteriormente, porque las tanto Estados Unidos como Rusia le han dejado abierto el espacio aéreo a Turquía y los drones y los aviones siguen bombardeando esos 30 kilómetros de profundidad y 100 kilómetros de longitud, digamos, acordados, y también más allá, como es el caso de Tal Tamer y otros lugares. Durante estos días, además, hay graves violaciones de los derechos humanos, ¿no, Julia? Yo he mencionado varias, pero creo que se podrían citar muchas más. Sí, bueno, tú has mencionado el caso de la ejecución de Brin Halab, la secretaria general del Partido del Futuro de Siria, que yo querría remarcar un poco el carácter aperturista y dialogante de este partido, que es un partido nuevo. Y bueno, ella fue brutalmente sacada de su coche junto a su chofer, fue martirizada junto a otros 7 civiles y asesinada después de ser torturada. Luego también tenemos el caso de la exposición del cuerpo en las redes sociales por parte de las tropas turcas de la combatiente de las IPJ, llamada Amara Renas. Difundieron un vídeo por las redes sociales donde aparecía su cuerpo pisoteado, insultado, la llamaban de todo. Esta mujer fue capturada, bueno, cayó en combate el 21 de octubre en la ciudad de Kobane. Esto podría recordarnos a lo sucedido en Afrin, ¿no? Con el cuerpo de... Bueno, en Serekaniye fue, ¿no? En Kobane. ¿En Kobane? Sí. El 21 de octubre. Y nada, deciros que esto recuerda un poco también lo sucedido en Afrin con el cuerpo de la mártir Barin Kobane, ¿no? Que fue abusado y mutilado después de ser asesinada. Y bueno, esto no es más que una prueba del carácter genocida del ejército turco liderado por su presidente Erdogan. Comentabas bueno, que el 21 se registra este crimen. Volvemos un poquito atrás, el 19 de octubre en la ya sitiada ciudad de Serekaniye entran los Friburma Rangers y Heibasor a asistir a las personas heridas, sacan las que pueden, y 2 días después se retiran también las SDF, visto que nadie las va a apoyar, ni Estados Unidos, ni Europa, ni Rusia, nadie las va a evitar que pese a su resistencia feroz las acaben masacrando todas las personas ahí combatiendo, con lo cual optan por retirarse a la zona donde tanto Rusia como Estados Unidos habían llegado a un acuerdo con Turquía. Y bueno, pues esto es, digamos, un punto de inflexión en esta invasión, en la que vamos a continuar hablando cronológicamente de ella después de escuchar un poco de música. Y tras este pequeño descanso musical, volvemos con la cronología. Hemos comentado que el 21 de octubre ya se lleva como un punto de inflexión importante, en el sentido de que quedan más o menos delimitadas las zonas de conflicto. Y el 22 de octubre ya las tropas estadounidenses siguen retirándose. El 23 de octubre Turquía y Rusia ya hacen público el acuerdo mediante el que básicamente una parte de la integridad territorial siria queda en manos de Turquía para que reasienten allí a millones de refugiados. En principio habrá que ver si quieren ir, porque las zonas de, digamos, de control turco no se caracterizan por ser unas zonas donde la convivencia sea fácil, debido a que entre sus propias milicias hay choques, hay incluso actos terroristas, hay episodios recurrentes de saqueos y secuestros. Pero bueno, el 23, como digo, Turquía y Rusia ya hablan de ese despliegue de patrullas conjuntas, de la concesión de ese espacio entre Tal Abyad y Sarakaniye, la retirada de las tropas de las SDF 30 kilómetros hacia el interior, hablan de la reactivación del acuerdo de Adana, que es precisamente ese acuerdo que expulsó al PKK de Siria. Bueno, hablan también de que las SDF deben salir de Tel Rifat, de Manbij. Bueno, hay una serie de acuerdos sobre la mesa que exceden también lo meramente relativo a esta zona de Sarakaniye y Tal Abyad. El 24 de octubre, en un nuevo tour de force del señor Donald Trump, que ya sabemos que no se destaca por ser una persona especialmente reflexiva, las tropas estadounidenses vuelven a Siria, en este caso desde Kamislo a Deir ez-Zor, supuestamente bajo el pretexto de defender los campos de petróleo, aunque bueno, ya sabemos que esto es meramente un pretexto estadounidense para intentar reubicarse en la próxima reconfiguración de Siria, no quedarse fuera del panorama de Oriente Medio como una potencia influyente, para hacer de balance contra Irán y en la medida de lo posible contra el régimen, seguramente también, y para poder incidir precisamente en el sur de Siria y abandonar un poco el norte y este, que es donde residen precisamente la mayoría de la población kurda, pues a un poco al albur de Rusia, de Turquía. Tenemos la zona que sería la zona que más conflicto político le genera a Estados Unidos. Aunque en principio decían que era solo Deir ez-Zor, y ahora parece ser que también se están estacionando en Kamislo, en otras zonas que están más al norte, pero que bueno, quedan un poco al margen del conflicto con Turquía. Y desde entonces, desde el 24 hasta hoy, los combates entre los grupos islamistas, el ejército turco y las SDF no han cesado. Creo que los combatientes fallecidos superan con creces los 400 en el caso de las SDF. También también hay, por ejemplo, hay dos combatientes de las IPJ capturadas por Turquía, y también ha habido choques entre el ejército árabe sirio y las milicias yihadistas y islamistas que patrocinan el ejército turco. En este caso, a finales de marzo, se dieron capturas importantes por parte de estas milicias yihadistas de soldados del ejército árabe sirio. También hubo ejecuciones sumarias de oficiales del ejército árabe sirio grabadas por los propios yihadistas, no tanto grabado en el momento del asesinato, sino el antes, la captura, y después el cadáver. El propio ejército árabe sirio se tuvo que retirar porque Rusia no le proveyó de esa, digamos, protección diplomática que le había garantizado. Posteriormente, el ejército árabe sirio ha tenido que estacionar ahí artillería. Las SDF han movido ahí a las milicias cristianas para defender Tal Tamer, porque es una zona mayoritariamente cristiana. Y mientras estamos hablando, los choques siguen en la zona rural de Serecanille, en Taltamer, en zonas de mayoría cristiana. Y bueno, pues mientras hablamos sigue falleciendo gente. Y además no solo combatientes, sino también civiles y personal sanitario de Haybasor, de la Media Luna Roja Kurda, y de los Free Burma Rangers, que es la única, creo que es la única ONG que se ha quedado en el norte de Siria, que si no me equivoco tiene un carácter religioso, pero que bueno, está haciendo un trabajo impresionante, no solo con las SDF, también asistiendo al ejército árabe sirio y bueno, pues en primera línea de fuego. Corto o medio plazo no sabemos lo que va a ocurrir, sabemos que hay relaciones entre las SDF y el régimen. Como hemos dicho, el control político sigue en manos de la autoadministración del norte y el este de Siria, es decir, de las fuerzas árabes y kurdas. Y bueno, pues básicamente mientras Bashar al-Assad exige a las SDF que se integren en el ejército árabe sirio, digamos individualmente, las SDF lo que les reclaman es que se las integre como un cuerpo más con un estatus singular, afincado en su propio territorio, para bueno, pues para poder combatir conjuntamente y bajo el paraguas de la soberanía siria contra Turquía y contra esos elementos yihadistas. Y ahora vamos a poner un poco de música y vamos a hablar no tanto de la accidentada situación geopolítica, sino de, bueno, aunque sea un término un poco discutible, de los derechos humanos, de la situación humanitaria y de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del derecho a la vida en el norte de Siria, en Rojava. Y bueno, para eso vamos a hablar más con Julia, que es la que más ha trabajado este tema. جن خدا لاف کر لناف جود روز آوا ده هزاران هندس کر روز تاری رونی کر تیر جن خدا لاف کر لناف جود روز آوا ده هزاران هندس کر ده هزاران هندس کر هندس کر هندس کر روز روز آم کر دایه سرموز ور و نمینه چکور اختن یه بگه روش آباد خملینه روش روش آمه کردایه سلمو زروه نمینه چکو رختن یه بگه روش آباد خملینه شیم بون شوخی ناشه هیچیم بون شهل ما دو زگش بون بونارتشو به حس بون شخونا گل و شیم بون شوخی ناشه هیچیم بون شهل ما دو زگش بون بونارتشو به حس بون بونارتشو به حس بون روش روش آمه کردای. Bueno, y después de bueno, de todo este panorama geopolítico, entramos un poco en la parte pues más dura de este conflicto, que es precisamente la sociedad civil, las personas refugiadas, las personas desplazadas, las personas detrás de cada bomba que se lanza hay un objetivo, que son precisamente estas personas que habitan en el norte de Siria, en la zona de mayoritariamente kurda. Y bueno, antes Julia nos hablabas un poco de número de desplazados, en torno a 300.000, uh-huh. pero con el anuncio de Erdogan de intentar reasentar allí millones de refugiados sirios, ¿qué posibilidades de retorno hay para esas personas? En principio, las posibilidades de retorno son nulas, porque si bien hay algunos intentos de retorno, sobre todo algunas ciudades en las que bueno, pues no existe quizá la posibilidad de bombardeo, o que lo ha habido, pero Turquía concentra más los bombardeos en la zona de Tel Amer y de Serekaniye, ha habido intentos, pero han sido poco fructuosos. Uh-huh. De hecho, las personas que han intentado volver a Serekaniye pues no han podido, o han encontrado sus domicilios y sus casas destruidas y ocupadas. Sí, pues saqueadas. Uh-huh, efectivamente. Y bueno, otro tema pues de bastante relevancia es la situación de los campamentos de refugiados, porque uh-huh. hay varios tipos de campamentos. Uh-huh. Están los campamentos de personas desplazadas uh-huh. y están los campamentos de personas detenidas, uh-huh. unidas a un poco a la trama civil y militar del Estado Islámico. Uh-huh. Bueno, pues para hacer así una especie de cronología y contextualizarlo un poco en el espacio geográfico, para dar algunos datos así, a fecha de 4 de noviembre, el número de refugiados que había en los campamentos solamente de la región de Yasira asciende a 150.000, ¿no? De ellos hay que remarcar que 45.000 son niños menores de 10 años, ¿no? Estamos hablando de una cantidad uh-huh. infantil. O sea, niños prácticamente nacidos y crecidos en el califato. Efectivamente, eso por no hablar de la cantidad de mujeres que están embarazadas. En la ciudad de Hesaka hay 131.000 refugiados, en Tel Amer unos 10.000, en Dir Bessie 3.500, Kamislo 1.600, Girkelege, Derik 5.000. Bueno, y además de todo esto, se estima que unas 13.000 personas huyeron hacia el territorio del gobierno regional del Kurdistán de Irak. Y todas estas cifras todavía no incluyen a los desplazados a otras regiones desde Tel Aviv y a otras zonas limítrofes, ¿no? Podemos destacar, por ejemplo, el caso del campamento de Mabruka, que está en la región de Yasira. El 11 de octubre albergaba aproximadamente a 4.000 personas, de las cuales 63% de ellas eran menores de edad, y fue evacuado y reubicado en el campamento de Aresha, situado en el sur de Heseke. Algunos residentes del campo de Mabruka fueron llevados al campamento Mahmoudi, que está situado en la región de Al-Raqqa. Y bueno, dicen algunos informes de derechos humanos que cuando los turcos se hicieron con el territorio el 14 de octubre, pues todavía que permanecían allí unas 14 familias, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos el campamento Ain Issa, que está en la región de Al-Raqqa, que fue evacuado debido pues a la cercanía de los bombardeos turcos y de los ataques del ISIS. Otra de los acontecimientos que agrava la situación humanitaria es la retirada de la práctica totalidad de las organizaciones no gubernamentales internacionales, vamos, que se ve reducido drásticamente. Solo queda una presencia mínima de algún miembro de la ONU y de la Cruz Roja Internacional. Y de hecho, además, esta gente está siendo objetivo de los ataques de turcos e islamistas. Sí, no sí, solo sí. La gente de Haybasor, de la Media Luna Roja Kurda, que uh-huh. algunos de ellas han sido ejecutados, uh-huh. han sido capturados y ejecutados, sino que también un miembro de los Free Burma Rangers ha sido, bueno, uh-huh. murió debido a un ataque de mortero uh-huh. que acabó con su vida, un miembro asiático de esta ONG. Otra de las llamamientos que hacen las organizaciones humanitarias, en este caso, como bien decías, Haybasor, es que la situación de los campamentos ha llegado, sobre todo a partir del 22 de octubre, a un punto de colapso, debido precisamente a la reubicación de los campos que han sido evacuados. Entonces, claro, los nuevos campos no pueden admitir, digamos, la llegada masiva de más refugiados. En el caso, por ejemplo, del campamento de Mahmoudi, pues carece de carpas, de alimentos suficientes para alimentar a todas estas familias. De hecho, claro, se ha interrumpido el flujo de ayuda humanitaria de forma drástica. Y otro ejemplo de ello tendremos en el campamento de Al-Hol, al que durante muchísimos días no ha llegado ningún tipo de alimento, que solía llegar de la ayuda internacional. Generalmente los alimentos de ayuda internacional se llegaban 3 veces por semana y bueno, pues se ha visto cortada esta ayuda. Y quienes están haciendo cargo de la alimentación y del agua de estas personas es la administración autónoma, ¿no? Que hay que matizar quién reside en este campamento de Al-Hol, porque no son desplazados, desplazados neutros, por decirlo de alguna manera, de la guerra siria, sino que en Al-Hol está básicamente la trama civil del califato del Estado Islámico. Sí, generalmente, a ver, vamos a matizar también, debido precisamente a los ataques de Turquía, en estos momentos en el campamento de Al-Hol también convivían tanto mujeres o esposas de los miembros de yihadistas del Daesh junto con población civil. Entonces, digamos que hay tres campamentos que alberga a este tipo de personas, que fueron creados precisamente para tenerlos ahí y que no anduvieran pues pululando para que no se despertaran las células yihadistas. Está el campamento de Al-Hol, el campamento de Ain Issa y el campamento de Rosh, ¿no? Todos ellos albergaban a mujeres vinculadas al ISIS junto con sus hijos. Hay que destacar también que estas mujeres del ISIS, también hay un gran número de ellas que son de nacionalidad de países europeos. La administración autónoma de Rojava ha estado pidiendo a la Unión Europea que estas mujeres fueran, digamos, evacuadas de estos campamentos, devueltas a Europa, juzgadas aquí, y hasta la fecha pues no ha habido ninguna respuesta porque los europeos no quieren aceptar la llegada. Ha habido poco, digamos que ha sido poco exitoso. De hecho, creo que poco antes de empezar la invasión, Austria se llevó a muy poca gente y en general la responsabilidad de Occidente respecto a sus nacionales está siendo nula, cuando eso no es una responsabilidad del pueblo sirio, ni el pueblo kurdo, ni el pueblo árabe. Claro. Esa gente tiene un país de origen, se ha radicalizado concretamente en un país de origen y debe ser responsabilidad de ese país de origen, no de una sociedad que además ya está bastante mermada en sus capacidades. No se les puede pedir más al pueblo sirio, al pueblo kurdo, al pueblo árabe, no se le puede pedir que sea más solidario precisamente con quienes han ido allí a contribuir a la destrucción de su país. Concretamente, ha habido una serie de acontecimientos tras el inicio del 9 de octubre de la invasión de Turquía en estos campamentos, a destacar, por ejemplo, el campamento de Al-Hol, que ya tiene una larga historia de violencia y de tensiones debido al gran número de mujeres vinculadas al ISIS. De estas mujeres, vuelvo a repetir, 11.200 son originarias de terceros países que no son ni Irak ni Siria. Y también la administración autónoma advirtió con el inicio de la invasión que no sería posible mantener la seguridad en dichos campamentos, porque gran parte de los guardias de seguridad que estaban, digamos, realizando estas funciones han tenido que desplazarse a la línea de batalla pues para defender, ¿no? Para defenderse de los ataques turcos. Esto ha provocado, pues, por ejemplo, del 9 al 11 de octubre se han protagonizado ataques contra la Guardia de Seguridad del campo, han provocado incendios, fugas. El 15 de octubre hay una fuga masiva. Estas fueron capturadas más tarde. El 18 de octubre vuelve a haber otra fuga de unas 14 familias vinculadas al ISIS en el campamento de Al-Hol, junto además con 21 niños. El 20 de octubre, 46 mujeres del ISIS se fugan también con sus hijos, vuelven a ser recapturadas. Y el 23 de octubre, estas mujeres pues intentan asesinar a otros residentes del propio campamento, teniendo que intervenir las fuerzas de seguridad, ¿no? Hay que matizar, después de este matiz ya pondremos un poco de música para descargar un poco de contenido, que la gente detenida del Estado Islámico estaba muy contenta con el ataque de Turquía, pensando que eso les iba a permitir salir, reintegrarse en lo que quiera que vayan a desarrollar las fuerzas turcas y sirias islamistas en suelo sirio, o sencillamente ir a Turquía y volver a su país de origen, que es en algunos casos lo que están haciendo. O sea que bueno, incluso han llegado a declarar sobre todo las, a ver, no las mujeres de origen europeo, en este caso las mujeres del ISIS de nacionalidad siria e iraquí reclaman querer luchar contra los kurdos o también volver al campamento de Baghuz. Bien, pues después de estas pequeñas pinceladas sobre la situación humanitaria en el norte y el este de Siria, vamos a poner un poco de música y luego seguiremos con otras tragedias y otras injusticias y atrocidades que está cometiendo Turquía y que no están teniendo ningún tipo de respuesta internacional. Bueno, y por continuar con los crímenes y atrocidades de Turquía en suelo sirio, que son muchos, hoy mismamente estamos grabando el 8 de noviembre en una de esas patrullas entre rusos y turcos, han atropellado y matado a un joven kurdo. Pues adentrándonos un poco en las barbaridades añadidas a lo que es ya de por sí una barbaridad como es la guerra, pues nos encontramos con las denuncias de la administración y de las estructuras sanitarias del norte de Siria, de Rojava, del uso de armas ilegales en esta campaña de Turquía. ¿No es así, Julia? Efectivamente. Además que por las redes sociales está claro que fluctúan las imágenes de niños y de civiles con... Y también de combatientes, Y también de combatientes, con gran parte de su cuerpo lleno de quemaduras, ¿no? Y especialistas en este tipo de quemaduras y en este tipo de uso de armas ilegales en los conflictos bélicos. Tenemos, por ejemplo, el informe de un médico sueco-iraní, que es Abbas Mansuran, que tiene una amplia experiencia con este tipo de armas. Una experiencia que viene de atrás, que se remonta a la primera mitad de la guerra entre Irán e Irak en los años 80, y él redactó un informe enviado también a la Unión Europea, donde hace una descripción de este tipo de quemaduras, ¿no? Entonces, este médico sueco, el 13 de octubre del 2019, se une al personal médico del hospital de la ciudad siria de Hasekeh, y entonces entra en contacto con este tipo de pacientes y hace, pues eso, realiza un informe con fotografías, informes médicos, análisis sobre la piel y, bueno, pues al final lo que diagnostica es que se ha utilizado fósforo blanco, que es un arma química que produce no solo la quemadura de la piel a nivel superficial, sino que puede quemar, penetra en la ropa, produce quemaduras en los tejidos blandos, pero también puede llegar incluso a los tejidos, al tejido óseo, ¿no? Por no hablar de los problemas respiratorios, que en algunos casos pues pueden ser mortales cuando se inhala. Sí. Podemos decir también que las víctimas de este tipo de armas han sido principalmente civiles. Bueno, y de hecho en la comunidad internacional no ha habido ninguna respuesta a estos informes, no ha habido ninguna reacción a la sospecha más que fundada del uso de estas armas contra las SDF y contra la población civil. Uh-huh. Y de hecho, no solo eso, sino que esta semana Antonio Guterres, miembro destacado de las Naciones Unidas, se ha reunido con Erdogan y digamos que ha apoyado abiertamente ese plan de cambio demográfico en el norte de Siria para, digamos, reasentar allí a millones de refugiados, en su mayoría árabes, en una zona de composición mayoritariamente kurda. Uh-huh. Y bueno, pues una vez más contemplamos el cinismo de las Naciones Unidas, ¿no? Cuando siempre se ha puesto como ejemplo en la invasión de Irak, en muchas otras situaciones se ha puesto siempre como ejemplo, como una línea roja e imposible de franquear, el uso de armas químicas, pues bueno, vemos que cuando se usa contra el pueblo kurdo, como ya pasó con Saddam Hussein, no pasa nada, no hay ningún problema, todo está justificado contra un pueblo que no tiene estado, que no tiene representación oficial en ningún ente internacional, pues se pueden practicar este tipo de atrocidades. Iba a decir, os recomendamos, la verdad que no es nada recomendable, pero hay un montón de imágenes tomadas por este médico, por los medios de comunicación ahí asentados, de combatientes claramente quemados, uh-huh. sea con la piel negra, de civiles con unas quemaduras horribles, como por manchas, de niños que son atendidos y que están gritando mientras se les atiende. Y bueno, hay que recordar que el fósforo blanco también ha sido utilizado por Israel contra la población palestina. Uh-huh. Pero bueno. Pero además de armas con fósforo blanco, también han sido utilizadas, o por lo menos hay pruebas de que se han utilizado otro tipo de bombas químicas similares a las bombas explosivas de metal, ¿no? Estas bombas tienen una aleación de tungsteno, consiste en micrometralla, ¿no? De 1 o 2 milímetros de metal, metales como el cobalto, polvo de tungsteno y níquel, ¿no? Como microfibras. Esto produce unas lesiones muy similares a las del fósforo blanco y que además tiene unas consecuencias a medio y largo plazo, como es el rabdomiosarcoma, cáncer en los tejidos, etcétera, etcétera. O sea, también hay que decir que estas personas, evidentemente, en el hospital de Heseke, pues no han podido ser tratadas en condiciones y se ha producido, bueno, las han desplazado a la mayoría de este tipo de heridos a hospitales del Kurdistán iraquí. Sí, y bueno, pues los llamamientos de la autoadministración del norte y este de Siria han caído en saco roto y ningún organismo internacional, ni en Naciones Unidas ni ningún otro lugar, ha querido tomar sobre sí la investigación de estos crímenes. Y bueno, pues este era uno más de los crímenes de guerra que ha practicado y que está practicando en Turquía, unido a los que ya hemos comentado, ¿no? Pues el saqueo, hay un montón de vídeos donde se puede ver y se muestra el saqueo sistemático de los lugares ocupados, sea Saire Canille, sea Tal Abyad. También lo que hemos comentado, las ejecuciones sumarias, las torturas, bueno, pues todo esto es un suma y sigue de Turquía, de ese estado tapón y gendarme contra los refugiados, que no tiene ningún problema en extorsionar a Europa, en tener relaciones con Irán, con Rusia y con Estados Unidos para imponer su ley, que es básicamente pues la agresión sistemática al pueblo kurdo, ya sea en Rojava o en Basur, donde han seguido, en este caso, bombardeando durante esta semana a miembros de los grupos de autodefensa yazidis, que han sido asesinados por obra y gracia del ejército turco. Uh-huh. Y si, bueno, si os parece, cambiamos. Ponemos un poco más de música, oxigenamos un poco toda esta situación y seguimos con el penúltimo tema antes de despedirnos. Bueno, ya nos vamos adentrando en los últimos, bueno, en los últimos aspectos que vamos a tratar hoy en Radio Kobane. Y queríamos ir cerrando un poco todo lo relativo a esta invasión, a esta agresión internacional, a esta dejación mundial de responsabilidades con un pueblo que ha tenido más de 11.000 víctimas en su lucha contra el Estado Islámico. Y bueno, pues para ir cerrando un poco todo este repaso, queríamos comentar un poco el llamamiento que ha hecho la autoadministración del norte y este de Siria, ¿no, Julia? Sí. Bueno, la administración autónoma lo que está ejecutando es una denuncia directa al régimen turco y a su presidente Tayyip Erdogan por los crímenes de guerra. Lo quieren denunciar por cometer crímenes de guerra tanto por parte del ejército turco, por parte del gobierno turco y de sus mercenarios contra civiles, y presentará unos archivos, unas pruebas sobre estos crímenes y violaciones, así como el uso de armas prohibidas, ¿no?, como el fósforo blanco y de las que hemos hablado. Esta denuncia será presentada ante el Tribunal Internacional de Justicia, ante la Liga Árabe, la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Y también incluirá informes sobre el papel de Turquía en la fuga de miembros del ISIS, liberando al paso del ejército turco, liberando a miembros del ISIS de los campamentos donde se encontraban y de las prisiones donde se encontraban detenidos, y facilitándoles una salida segura hacia Turquía, pudiendo volver a ser reclutados y reutilizados para volver a empezar y y resucitar, ¿no? Lo que habían hecho las SDF, pues destrozar todos los avances que habían logrado. Hombre, visto que ya la invasión de Turquía pasó por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y fue bloqueada por Rusia y por Estados Unidos, la verdad que no cabe ser muy optimista respecto a esto. En cualquier caso, Turquía ya ha violado otras prohibiciones de respecto a, por ejemplo, la venta de armas en Libia. Esta semana salió un informe donde se denunciaba que tanto Jordania, Turquía y Emiratos Árabes Unidos han violado este embargo y han estado vendiendo armas en Libia, cosa que además es evidente porque hay blindados de turcos en manos de las fuerzas islamistas de Libia, de uno de estos gobiernos paralelos. Y bueno, pues también queríamos mencionar, no, por al menos no olvidarnos, aparte de la resistencia feroz del pueblo kurdo, pues una parte importante también se debe resaltar la resistencia de las mujeres tanto en combate como en el como en el mundo civil. Pero en combate hemos visto que han caído muchas mártires, hemos visto cómo precisamente los yihadistas hacían de ellas pues el objeto de su violencia, de escarnio, mutilación de cadáveres. Hemos visto cómo la captura de una de ellas pues se ha convertido poco menos que en la captura de una pieza. De Chichekoban, sí. Y hay un llamamiento. Han sido muy impactantes. Como una veintena de mercenarios yihadistas rodeaban a esta mujer y la capturaban, la rodeaban como si fuera un animal. Y habría que resaltar ese carácter, ¿no? Del gobierno turco contra estas mujeres que se han autoorganizado durante la guerra en el marco de lo que es el proyecto del confederalismo democrático implementado en Rojava, y que las políticas turcas tienen como objetivo silenciar también la voz de estas mujeres libres, ¿no? Haciendo revivir la ideología del Daesh bajo nuevos nombres. Y de hecho esta semana ha tenido que ser evacuado la población de Jinwar, que es esta población donde solo residen mujeres, o al menos donde solo residían, por la proximidad de los enfrentamientos con las milicias yihadistas y con el ejército turco. Entonces, bueno, vemos que el avance de estas milicias y del ejército turco pues está afectando no solo a cuestiones físicas y materiales, sino también a proyectos políticos muy concretos y que han tenido mucha, que han conseguido atraer mucha atención mundial. Y bueno, pues con esto vamos despidiendo un poco el bloque relativo a la invasión turca e islamista. Y antes de despedirnos vamos a hacer una pequeña mención a un hecho muy publicitado en las últimas semanas. Bueno, pues hace unos instantes comentábamos que el pueblo kurdo precisamente ha conseguido reaparecer en la escena mundial precisamente por su combate contra el Estado Islámico, aunque por lo menos en el norte y este de Siria no solo han peleado los kurdos, sino también también han combatido codo con codo con la población población asiria, con la población cristiana, con la población árabe. Pero bueno, digamos que un poco la insignia de ese combate, de las SDF, ha sido el pueblo kurdo. Y bueno, pues el 25 de octubre, más o menos, creo recordar que fue en esta fecha, Estados Unidos hacía pública la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Daesh. Y vaya, qué sorpresa, ¿dónde le dieron caza? Pues en Idlib. En Idlib, la zona que anteriormente hemos comentado, que está bajo control turco. Estaba escasamente a 5 kilómetros de la frontera turca, pero una vez más, para el Estado turco, el Estado Islámico nunca ha sido el Daesh, nunca ha sido ninguna amenaza, nunca la ha considerado una amenaza seria, ni en 2014, ni antes, ni después. Allí estaba Abu Bakr al-Baghdadi, seguramente bajo el auspicio de alguna otra milicia islamista como Hurra al-Din o algún otro grupo ligado a Al-Qaeda. Y bueno, pues Estados Unidos dio con él, en una operación acabaron con su vida. Y el imbécil de Donald Trump pues salió para dar noticia de todo ello, agradeció a Rusia, agradeció también a Turquía y, como un poco colateralmente, agradeció a las SDF su ayuda, cuando precisamente habían sido las SDF quienes habían colocado un topo en cerca de Abu Bakr al-Baghdadi, lo habían localizado a él, y no solo a él, sino también a su sucesor, que fue también ajusticiado el mismo día, al día siguiente. Entonces, bueno, pues una vez más asistimos al ninguneo sistemático de quienes realmente han dado todo por acabar con el Estado Islámico, y asistimos, pues bueno, a cómo esos créditos son repartidos pues entre diferentes potencias internacionales, diferentes fuerzas y grupos mundiales como Estados Unidos o Rusia, y en este caso también Turquía, aunque Turquía ni siquiera fue informada de la operación, no como Rusia, ni fue partícipe de esta operación que fue llevada a cabo contra Abu Bakr al-Baghdadi. Uh-huh. Y bueno, pues con esto... Yo quería decir, sí, un apunte, uh-huh, que tras la muerte de al-Baghdadi pues está previsto un repunte de los ataques yihadistas, porque si uno echa un vistazo a las redes de los partidarios del ISIS, pues ya se están divulgando a través de estas redes pro-ISIS planes de venganza y del advenimiento de lo que ellos llaman un mes de la ira, ¿no? Uh-huh. Hay un grupo concreto que se llama Haraket al-Qiyam, que un grupo yihadista respaldado por Turquía, que se hicieron muy famosos mundialmente por sus famosos vídeos donde cortaban cabezas, ejecuciones sumarias y tal, que también están anunciando a bombo y platillo su resurgimiento, ¿no? Uh-huh. Qué casualidad, coincidiendo con la invasión turca. Uh-huh. Bueno, y de hecho sí, ha habido un incremento del 48% en los ataques de las células durmientes del Estado Islámico, que han aprovechado el caos generado por Turquía, uh-huh, pues para llevar a cabo ataques en Hasake, en Kamislo, en asaltos en Ain Issa, en otros muchos lugares donde, digamos, que el Estado Islámico ha encontrado el clima adecuado para resurgir. Y bueno, pues después de esto ponemos una canción y nos despediremos. شرمانم شورشی لشکر روز خدی جینه لشکر روز خدی جینه Y ahora sí, ya hemos llegado al final de este programa, de esta nueva edición de Radio Kobane. Muchas gracias, Julia, por asistir y ayudar en la elaboración de este complejo programa, porque tenemos un montón de datos, de hechos que comentar, y bueno, pues siempre es mejor hacerlo entre varias personas. Y por otra parte, no queríamos despedirnos sin, más aún habiendo hablado de la situación humanitaria en Rojava, sin hablar de Eibasor, ¿no? Bueno, actualmente hay muchas campañas en curso, sobre todo a nivel internacional, europeo. Una de ellas sería la de la organización humanitaria Eibasor, que es prácticamente la única organización que está llevando a cabo las labores humanitarias y sanitarias en unas condiciones extremas y de carencia de medicamentos y de tratamientos. Y quien quiera colaborar con su generosidad, pues puede entrar en la página web de Eibasor a Kurdistane y ahí puede encontrar un número de cuenta habilitado para que todas aquellas personas que quieran colaborar pues puedan hacer su aportación. Otra campaña también importante que se está extendiendo, pero en el ámbito de las mujeres, es la campaña de Women Defend Rojava, que se está llevando concretamente en todo el mundo, en Europa con bastante intensidad, y dentro de poco en el Estado español pues lo que se busca es que organizaciones feministas, organizaciones de mujeres se unan también en la lucha contra el fascismo turco y en apoyo de la revolución social y feminista de Rojava. Bueno, para quienes no estén familiarizados con Eibasor, si lo queréis buscar en internet y luego hacer alguna aportación, si tenéis esa posibilidad y si tenéis esa capacidad económica, Eibasor se escribe Heyva, Sor, tal como suena, Kurdistane. Entonces, en estos momentos desde Europa se está destinando ese dinero a través de Italia. Si hacéis, en la plataforma ya hemos hecho alguna aportación. Os agradeceríamos que participaréis en esta iniciativa solidaria, sobre todo por las si ya de por sí la situación ahí sanitaria es compleja, pues ahora aún más. Y bueno, pues con esta pequeña nota, digamos, solidaria, pues despedimos el programa de hoy y estaremos con vosotros y vosotras el mes que viene, y si no, también podéis acudir al ciclo de cine kurdo que comenzó la semana pasada y que, bueno, pues nos va a traer más películas. Porque si ellos, digamos, el pueblo kurdo sigue bailando bajo las bombas, pues que menos que nosotros seguir ofreciendo sus obras de arte. Bueno, mil esker, Julia. Zuri, eskerrik asko. Buna ne yaran ve ki cehennem Rukurdu sana şere şer ve kagir germe Buna gainan ve ki cehennem Ember kadan azabı cidir sınavdıkın U sınavın dillan cüvar eridikin Ber kadan agerilla cidir sınavdıkın U sınavın dillan cüvar eridikin He he he he hey Kabejinem kusilavke Zap zap zapey, kabejinem kuju bir nakin. Zap zap zapey, zap zap zapey, zap zap zapey, zap zap zapey, zap zap zapey. Kabejinem kusur